Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Carmen Camacho, buenos días. Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo está? Tú que vienes de la calle, ¿cómo está la calle? Pues mira, está muy tranquila. Yo creo que con esto de que los peques no van al cole, pues está más aliviado el tráfico y se puede circular bien y no... Teletrabajo. Y en Sevilla, por lo menos, la semana anterior, por ejemplo, que también llovió mucho, me costó mucho trabajo llegar a la radio y hoy ha sido como... Fácil, hay mucha gente, sí, está, supongo. ¿Y está lloviendo ahora o no? Pues ahora mismo, cuando un poquito solo, era así como chispeandillo. Ese gerundio diminutivo. Hemos adelantado la presencia de Carmen Camacho porque a partir de las 10:30, por supuesto, en abierto con todos los compañeros que están por ahí, a los que envío un saludo, algunos iremos intercalando y, por supuesto, si hubiera algo, le daríamos entrada, si hubiera algo que anunciar, que advertir ante esta situación de la borrasca que tenemos. Decía que hemos adelantado porque a partir de las 10:30 vamos a hablar y explicar una vez más y aprender del Congreso sobre el hidrógeno verde que comienza hoy precisamente en Huelva. Así es que por ese motivo, parole, parole, la sección de Carmen Camacho, esperada sección y admirada, le vamos a dar hoy un poquito de anticipo, ¿no? Muy bien, con mucho gusto. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Capítulo 220. Capítulo de Parole. 220. Abrimos con un melón que empezamos el otro día, la semana pasada, con esto de preguntar cómo le llamábamos aquí en Andalucía a esto que yo tengo puesto y que tienes tú puesto, a los jersey, suéter, pullover, cardigan o, como yo le digo, el saquito. Yo llevo un saquito puesto, un saquito de cuello vuelto. Digo que abrimos el melón gordo porque pudimos nombrar un montón de maneras de decirle a esta prenda, pero no la agotamos, hay muchas más maneras de llamarla y vimos que muchas de estas palabras proceden del inglés y son las que empleamos normalmente cuando vamos a un comercio. Parece que en el Zara no nos entienden si no les hablamos en inglés, y las dependientas, que son por cierto amabilísimas, normalmente son de nuestra zona. Yo a la dependienta del Zara confieso que le pregunto por un cardigan, pero en cuanto me lo compro, aquello empieza a llamarse saquito. Cambia de nombre en cuanto me dan el ticket. Vimos que al jersey también le podemos llamar jersey y no estamos diciendo ninguna tontería, ni eso es de cateto, ni nada por el estilo. Jersey viene en el diccionario y viene escrito así, con su Y como se escucha, ¿vale? Vimos también que nos llamó de Andalucía una oyente colombiana, que no sé si llegó a entrar en antena, pero esta oyente nos contaba que en Hispanoamérica le llaman como nosotros saco o saquito y que les cuesta mucho trabajo decirle jersey o pullover. Fíjate que normalmente allí tienen muchas más, sí, palabras del inglés y sin embargo, pues en este caso no, le llaman saco. Y se nos quedaron palabras en el tintero, como esta que nos envió María Luisa desde Dos Hermanas. Hola, buenos días, llamo desde Dos Hermanas, soy Luisa María y bueno, en mi casa siempre se le ha dicho también saquito. O jersey, o niki, en fin, varias de eso, pero os voy a decir una palabra que utilizaba mi abuela, que ella procedía del Castillo de la Guardia, y les decía chapona. Chapona era como una especie de blusita o camisita sin de tela que se ponía ella. Y entonces una palabra muy bonita, me resulta muy bonita para que la tengáis ahí si queréis, ¿vale? Bueno, pues un besito y buen día dentro de lo que cabe. Bueno, qué buena palabra, chapona. No la teníamos, tú la conocías, me encanta, no. Y nos la vamos a quedar, María Luisa. Y fíjate, Jesús, me he ido al diccionario de la Real Academia Española y he descubierto que chapona está en el diccionario y además, atención, es una palabra netamente andaluza, solo se dice en Andalucía. Se dice aquí, tiene tres acepciones. Una blusa, como decía María Luisa, que puede ser también la segunda acepción, una prenda estética exterior, estilo chaqueta, y puede ser una chambra. Yo chambra tampoco la conocía. Sí, hombre. Sí, que viene chambra. De... Sí, ah, pues yo nunca había escuchado eso de chambra. Que viene de chambré. De habitación chambra, en el francés, sí. Y claro, es la vestidura corta que usan las mujeres sobre la camisa, claro, para estar en la habitación. Exactamente. Me encanta, chambra, me encanta que sería más o menos, no sé si sería igual que una rebequita. No tengo ni idea, pero a mí se me ha antojado así chambra, me la quedo también. Pero hablando de rebequitas, Carmen, el miércoles pasado también se nos quedó pendiente que nos contaras cuál es el origen de llamarle Rebeca, y no sé quién te lo pedía especialmente, sí, a las Rebecas. Es verdad, es verdad. Y además es muy curioso. Atención, querida y querido oyente, a las Rebequitas, es decir, a esa chaquetilla de punto sin cuello que se abrocha por delante, pues se le llama así por esto. A ver si os suena. Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Pues sí, se llama Rebeca, la Rebeca, por la película de Hitchcock, en la que la prota, Joan Fontaine, vestía este tipo de chaqueta, ¿vale? Se llama así por la película Rebeca, por eso le llamamos Rebeca a la Rebeca. Una chaqueta de punto. Una chaqueta de punto, como la llevaba la protagonista. Furor, claro, entonces... Solo mejor, llévate una Rebequita, si hace frío. Exactamente, pues a partir de ahí empezó a llamársele chaqueta. Pero es que, Jesús, hasta esto tiene intriga, porque la que llevaba la Rebeca no se llamaba Rebeca. Rebeca era la muerta en la película. Ella no llevaba la Rebeca, y además, más intriga todavía, a la protagonista, la protagonista no tenía nombre. ¿Para qué? Para darle todavía más intriga y más descontrol en una mujer que está desubicada en un caserón donde se ha muerto la anterior esposa del señor Winter. Entonces la que lleva a la Rebeca, la pobre, no tiene nombre, la pobre mía. Y me acordaba con esto de una amiga que se quedó durante un tiempo a vivir en mi casa, que era finlandesa, y le decía, venga, vámonos, Joana, que vamos a ir. Dice, un momento, que me voy a poner la Bárbara. Yo decía, la Bárbara, ¿qué es la Bárbara? Ella se equivocó de nombre. Y quería decir Rebeca. Ella sabía que era un nombre, así que me voy a poner la Bárbara. Me encantaba. Y Jesús, si nos vamos al diccionario, vemos que la palabra Rebeca está registrada. Claro. Y además pone el origen, que viene de esta película de Hitchcock, pero que sepáis que antes de esta peli no se podía llamar de esta manera. ¿Y Cardigan de dónde procede? Porque dijimos el otro día que jersey venía de la isla de Jersey. Y pullover de Tupulover. Pero echar por lo alto, que es lo que significa, ¿no? Tupulover es echar por lo alto. ¿Qué significa cardigan en inglés? Pues fíjate, Jesús, esto es muy curioso también. El cardigan debe su nombre al séptimo conde de Cardigan, James Thomas Brudenell. Bueno, pues este señor era un personaje que lideró la carga de la Brigada Ligera en el Valle de la Muerte, Nameno, durante la Guerra de Crimea. Atención, con el séptimo conde de Cardigan. Pues bien, la criaturita, por lo que ha pasado la historia, es por el chalequillo después que llevaba. De ser un héroe de guerra. A mí estas cosas me encantan. Bien, pues vamos a prestar atención también a lo que nos cuenta esta otra oyente, Carmen, desde Sevilla. Carmen, en este audio dice el Evangelio, Jesús. En Andalucía, a los jersey les llamamos también chaleco. Le llamamos así, chaleco, ¿no? Aunque tengas manga. Y claro, esto a veces conduce a equívoco. La escuchamos. Buenos días, soy Carmen de aquí de Sevilla. Pues en mi caso y en mi familia, nosotros al jersey le decimos chaleco, ¿vale? Es verdad que hace poco en el grupo de los papás del cole, que nos mandaron que los niños llevaran un chaleco de color blanco para la actuación de Navidad, hubo confusión entre las familias porque no sabían si el chaleco era la prenda con o sin manga. Claro. Para mí, cuando no lleva manga, pues si es forma de chaquetón, le decimos sin manga o salvavidas. Y si lleva manga, pues chaleco. Chaleco. ¿Vale? Claro. También otra forma de decirlo, que lo he escuchado también, pero no en casa, sino aquí en Sevilla es suéter. No sé sí, si lo habéis oído. Sí. Pero, pues nada, muchas gracias. Pero lo que no había oído nunca es lo de salvavidas. Lo de salvavidas por tampoco, la forma tampoco que tiene. Claro, pero claro, tiene forma de salvavidas. Yo me preguntaba eso, si cuando es un chaleco de verdad, como los que le gustan a Marcos, que Marcos es el que más viste de chaleco. Es verdad, Marcos se pone mucho chaleco y bonito. Cuando, y de pana y de su historia, ¿verdad? Pero sí, claro, sí. ¿Cómo le llama al chaleco? Claro, claro. ¿Cómo le llamas tú al chaleco? Chaleco. ¿Y al chaleco con mangas también le llamas chaleco, Marcos? Dice que sí. Chaleco con mangas. Claro, pero es que esto tiene una razón de ser. No estamos hablando mal cuando le decimos chaleco al jersey que tiene manga, ¿no? Porque os voy a contar esto por qué sucede. En el uso tradicional andaluz, chaleco no se define tanto por la forma de la prenda como por su función. ¿Vale? Ya puede decir el diccionario misa canta. Aquí un chaleco es algo que se pone encima de la camisa, que abriga el tronco. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque la palabra chaleco estaba en nuestras vidas mucho antes que la palabra jersey, ¿vale? Yeah. Cuando llegaron los jerseys de punto, es normal que muchas personas que hicieran coger la palabra que ya tenían. Claro, tenía la palabra chaleco, por tanto, se visten con un chaleco en vez de acordarse ahora de la palabra jersey o pullover o cardigan, ¿no? Entonces, sobre todo, muchas personas mayores le siguen llamando chaleco, y yo también le llamo chaleco, mi abuelo dijo de toda la vida los jerseys chaleco y no enterábamos perfectamente. Claro, el lío aparece cuando este uso popular de la palabra, que existe porque cogimos una palabra que ya teníamos en nuestra lengua, ¿vale?, en vez de utilizar jersey o cardigan o pullover, pues se cruza con el lenguaje normativo. El lenguaje normativo, el que viene, el del colegio, el de las instrucciones, el del diccionario. En el diccionario, si nosotros nos vamos al diccionario, en sentido estricto, un chaleco no lleva manga. Pero me encanta que existiera esta confusión, porque ahí en el grupo de WhatsApp se hizo el lío, y además me hubiera encantado ver cómo llegaron los chiquillos. A mí me hubiera encantado como ver a esos chiquillos con los chalecos blancos. Sí, unos con mango y otros sin manga. Pero bueno, esta es la razón y este es el motivo por el que le decimos chaleco a los jersey y a los pullover, o como quieran llamarle, ¿no? Quien dice chaleco con jersey no está cometiendo un error, está hablando en un registro doméstico y utiliza palabras, prefiere palabras que sean más antiguas y más que estaban ya en su haber. Dicho de otro modo, que nuestros padres y abuelos no hablan mal cuando le hablan, cuando dicen chaleco al jersey. Sencillamente usan una palabra que es más antigua, aunque en sentido sí, estricto y técnico, un chaleco no tiene manga, ¿vale? Así que si algún día alguien se lía con un chaleco, un jersey o una chaqueta, no pensemos que no sabe hablar. Lo mismo que está hablando como se ha hablado de toda la vida. Eso sí, una cosa os digo, a mí me hubiera encantado, esto de ver a los chiquillos, de verdad, si Carmen, si tenéis fotos, dame fotos de esos chiquillos en el colegio. Otro día tenemos que hablar de cómo se le llaman a las zapatillas de deporte, Jesús, porque eso es otro, en algunos sitios le dicen botines, en otros chavalines, o al impermeable, que el impermeable, el otro día la Real Academia Española lo preguntó también en sus redes, y el impermeable se le llama... En chubasquero, cortaviento, rompevientos, casaca, chumpa. Casaca, fíjate, es una palabra antigua que de nuevo cogen y para llamar a una prenda que es bastante más moderna. Y vamos ahora a atender una duda de una de nuestras oyentes. La escuchamos. Buenos días. Quería preguntarle, o que se le pregunte a esta señora Carmen, la de las palabras, que si supiera, vamos, supongo que ella lo sabe, qué idioma se hablaba, o qué lengua, mejor dicho, se hablaba aquí en la península ibérica antes de los romanos, antes de tener nosotros el latín. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues ¿nos da tiempo a responderla? ¿Cómo va? ¿Cómo? Venga, una respuesta. Bueno, rápida para dejo que no se simplemente dicho, titulado aquí, que aquí no estábamos callados antes de que apareciera el latín, ¿vale? Y así en el próximo día lo desarrollo. No estábamos callados. No, aquí antes no estábamos, aquí estábamos charlando. Hablábamos y charlábamos y mucho. Bueno, pues mira, Carmen, hay más el próximo material miércoles todo lo interesante, cuento, ¿vale? Pero vamos con el poema, porque vamos a hacer una rondita por ahí de los compañeros que hay en toda Andalucía desplazados. Vale. Perfecto. Ante la lluvia y ante la amenaza de lo que puede caer hoy. Muy bien.

a ver cómo está la situación. Desde esta mañana, desde primeras horas, les venimos contando cómo evolucionan los ríos sobre los que está puesta la mirada para ver pues cómo discurre ese aumento que hay en el caudal, arroyos, advertencias, desagües y personas que algunas están desalojadas. Vamos a comenzar en Jerez, donde está nuestro compañero Fernando Chacón. Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jesús. ¿Cómo está la situación por ahí? Bueno, pues mira, ahora mismo desde aquí, desde el puesto de mando avanzado, te puedo decir que la situación es tranquila, que la noche ha sido más tranquila de lo previsto, de lo que se había anunciado. Jerez recuerda más a la época del confinamiento, Jerez ciudad, Jerez centro, recuerda mucho más a la zona de confinamiento que un día normal. Sí. Hay calles cortadas, se han suspendido las clases, se han suspendido los autobuses y hasta la recogida de basura. Aquí se ha puesto en marcha un dispositivo extraordinario, pero como te decía, la borrasca Leonardo en Jerez ha entrado con menos fuerza de lo que se había anunciado. Aún así, a esta hora está activado el aviso naranja por viento y lluvias, con precipitaciones que podrían acumular 100 litros en 12 horas y 150 en 24. Y el viento, que es lo que preocupa ahora mismo a esta hora de la mañana, porque puede soplar a lo largo del día con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora. Y por supuesto, no podemos olvidar al río Guadalete. Los ojos sí están puestos en el río, que ahora mismo está a 2 centímetros de los 6 metros, que es el nivel rojo. Yeah. Y bueno, tú sabes que aparte de la lluvia, aquí preocupa lo que viene de los embalses, del yeah agua que se está desembalsando y que evidentemente podría elevar el nivel del río por encima de los 7 sí metros. ¿Dónde te encuentras, pues en, Fernando? En el puesto de mando avanzado, justo en la sala donde ayer la alcaldesa, por la tarde, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, daba una rueda de prensa comunicando las medidas extraordinarias que tomaba el Ayuntamiento de Jerez ante la llegada de Leonardo. Sí. Aquí estoy. ¿Y siguen todavía personas desalojadas? Sí, de hecho hay en estos momentos 900 desalojados. Durante la tarde de ayer se desalojó a 750 personas, que se suman a las 150 que ya estaban fuera de sus casas después de que el río se desbordara el pasado jueves. Están uh-huh repartidas entre chapín, albergue y hoteles. Así que ahora mismo la situación es esa. Hay, digamos, una calma tensa, porque evidentemente se sigue mirando al río, se está pendiente de cómo evolucionen las lluvias y sobre todo hoy el viento es el que realmente ha estado soplando con mucha fuerza toda la uh-huh noche. Ha estado lloviendo y soplando el viento, pero el viento es el que, digamos, podría provocar problemas. También ha habido un corte a la altura del kilómetro 85 en Jerez de la AP4, de la autopista, por caída de árboles. Así que seguramente pues habrá sido producida por este viento que te comento, sopla con bastante fuerza durante esta mañana. Gracias, Fernando Chacón, que nos informó desde el puesto de mando en Jerez. Vamos a saludar ahora a un oyente, José Barranco, porque resulta que esa zona donde él se encuentra, Jimena de la Frontera, Campo de Gibraltar, es de las zonas en las que se prevé que puede ser peor la situación por las aguas. José Barranco es sepulturero del pueblo de Jimena y nos atiende. José, buenos días. Buenos días. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde estás? Estoy en la nave de Vía y Obra. Y cuéntanos, ¿cómo...? Cuéntanos, ¿cómo es la situación? Pues la situación es complicada. Jimena está aislado, están todas las carreteras cortadas, muros caídos por las graderas, el río Garganta está salido, al tope, el río Guadiaro igual, y un desastre. Completamente aislado. Sí, el pueblo completamente aislado. ¿Y hasta ahora ha habido algún problema, desalojar personas o cómo es? Los que están en el cauce del río y eso han desalojado de familias y eso del río, de lo que pueden coger el agua. Sí. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo ahora mismo estoy en la nave de Vía y Obra llenando sacos de arena para las señales que estamos poniendo de carretera cortada y eso, para que no te la lleve el viento. Ya. Ahí, los compañeros están poniendo vallas, están cortando árboles que han caído en la carretera y todo lo que pasa aquí. ¿Y está lloviendo ahora o no? Ahora mismo sí está lloviendo y toda la noche se ha tirado lloviendo. Vale. Bien, pues es fuerte, yo creo que se esperaría mucho más, pero no para. No para, vale. Y de momento Jimena aislada, pero eso no afectaría si no fuera más, ¿no? El agua. El agua que está solamente que está aislado, ni se puede entrar ni se puede salir en parte ni para la carretera de Algeciras, ni para Urique, esto está aislado, Jimena. Desastre gordo, gordo no ha habido todavía, pero vamos. Muy bien. Pues muchas gracias, José Barranco, que es un oyente fiel de Jimena y, por cierto, sepulturero, un hombre que trabaja para los demás y ahora cargando sacos de arena. Que vaya todo bien, José. Muchas gracias. Adiós, adiós. Es 30 minutos de la mañana, vamos a acercarnos a partir de ahora, vamos a dedicar un tiempo en el programa de hoy, como teníamos previsto, porque de no haber sido por este temporal, hoy el programa estaba previsto hacerlo en Huelva y con nosotros Javier Bolaños, capitán climático, ya saben que es el que presenta y dirige y hace el programa Cambio Climático en esta casa y nos acompañaría para el Congreso del Hidrógeno Verde, tercer congreso, ¿no, Javier? Es el tercer congreso, efectivamente, los tres se han desarrollado en Huelva, aunque la primera edición no estaba muy claro si iba a seguir en Huelva, pero desde entonces se ha convertido en sede oficial de este Congreso Nacional del Hidrógeno Verde. Pero a pesar de los problemas que hayan podido tener para tránsitos y para viajes, se ha mantenido el congreso, no sé si llegó a plantearse suspenderlo o no. Bueno, yo creo que un evento de estas características tiene que ser algo realmente muy extraordinario en el sentido de que sea imposible absolutamente acceder para suspenderlo, porque claro, es una cosa que se lleva preparando un año, prácticamente desde que acaba el congreso anterior, pues todo el año siguiente la cantidad de gente, no sé de cuántos países se está preparando mucho, ahora lo sabremos, ahora lo vamos a detallar, ahora vamos a detallar de cuánta gente llega hasta Huelva para asistir al congreso del hidrógeno verde, y lo primero será aclararles y explicarles y explicarnos qué es el hidrógeno verde, será en un momento. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. ¿Un caldo hecho con 0,03 de apio y 2% de pollo? 2%. Es que eso no se ve ni en la olla. Es más difícil hacerlo así que echando un muslo de pollo entero y unas verduras frescas. En Gallo no sabe mal poner a caldo otros caldos, pero es que estamos viendo cada cosa en los ingredientes que es para hacerlo. Caldo natural Gallo. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. Después de mucho tiempo sin verse, un día se cruzan por casualidad. Se miran sin saber qué decir. Entonces ella saca un décimo de su bolsillo y le dice que si le toca, irán a cenar a ese sitio frente al mar donde iban siempre. Después se alejan y se les escapa una sonrisa justo antes de cruzar la calle. Este 14 de febrero, celebra tu historia de amor con los 15 millones a un décimo del sorteo de San Valentín de Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel. Te pido una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescadito frito, pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras. Pues ya me has liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde. Recuerda, Hostería del Laurel. Plaza de los Venerables. Barrio de Santa Cruz. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Antes de entrar en el hidrógeno verde, vamos a saludar a José Antonio Zurera, es alcalde de Cortes de la Frontera. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Queríamos saber, que nos contara cómo está la situación por ahí, por su pueblo. Ahora está ya empezando a ponerse un poco más crítica, ya nos está entrando el río en la, de los dos puntos que tenemos ubicados, que ya sabíamos que son los más críticos de aquí del núcleo de la estación de corte, de la Cañada Real Tesoro, ya está empezando a cogernos uno. Y el de allá arriba estoy llamando a la Guardia Civil, que están allí vigilando el otro punto, a ver cómo va. Pero vamos, aquí abajo ya nos ha cogido. De hecho, ahora aquí viene un vecino para comentarme seguramente... Ya hemos cortado. Bueno, le están preguntando al alcalde que empieza ahora, pero ¿porque arrecia la lluvia o porque el río...? Ahora es lo que las lluvias están desde anoche mantenidas con la intensidad que empezó. Entonces, pues bueno, pues ahora cualquier... Se nos ha cortado la gota. Y el río, pues ya la semana pasada batimos un récord histórico y esta semana creo que ya lo hemos vuelto a batir en profundidad. Y claro, pues ya nos está cogiendo las calles del pueblo. Ya. Pero cuando dice usted que batieron un récord, ¿qué fue? ¿Cuántos metros han llegado, litros por metro cuadrado han llegado? La semana pasada el río estuvo evacuando más de 320 metros cúbicos por segundo. Sí. Y tuvimos una profundidad de unos 3,60 metros. Hoy ya estamos, por lo que me comentaban hace un ratillo, casi en los 5 metros, y en metros cúbicos por se habrán duplicado. Entonces, pues claro, ya la situación se está poniendo un poco más crítica. Entonces, el temor o la previsión que les tiene más ocupado es el río, ¿no? Es el Guadiaro el que pasa por ahí. El Guadiaro. Claro, la cosa es que, claro, al fin y al cabo, con la sierra de Grazalema, que nosotros tenemos aquí a la misma espalda, pues todavía llueve con más intensidad, por lo que además del río está la problemática de los arroyos que bajan de la sierra. Sí. Y entonces ya es que no vamos a saber ni dónde poder acudir. Las carreteras ya están cortadas, las tres que tenemos de conexión, tanto con Ubrique como con Ronda, como hacia Gaucín, las tres están cortadas en este momento. Y claro, entre esto, los cauces de los arroyos y el río, pues nos complican un poco todo. Bueno, le dejamos, alcalde, porque veo que tiene ocupado, como no puede ser de otra manera, cortadas las tres carreteras que llegan a Cortes de la Frontera. Claro, nos ha explicado de cómo el agua viene. Esa es la zona que puede tener, o la más afectada, en la zona de la Sierra de Ronda, porque esto está a la espalda, como él bien ha dicho, de Grazalema, la que está tocando la parte de Málaga, porque ya este pueblo es de Málaga, tocando a Cádiz, la del campo de Gibraltar, que son las dos que están más ocupadas y preocupadas en este momento. Bueno, seguiremos en contacto con distintos puntos de Andalucía, pero vamos ahora a asomarnos, acercarnos al Congreso sobre el hidrógeno verde. Y lo primero sería, a todos los oyentes que cada año le explicamos, y también cuando en muchas ocasiones, cuando es noticia, yo quisiera, Javier, que le explicara a nuestros oyentes qué es el hidrógeno verde. Bueno, el hidrógeno verde no es un combustible como tal, sino digamos que es un vector energético. Para que nos entendamos, una especie de botella donde depositamos la energía que obtenemos de otro sitio y la podemos después transportar y utilizarla en otro lugar. Ese contenedor, esa botella, es el hidrógeno que depende de cómo se produzca, va a tener un color u otro. Es decir, ¿cómo se obtiene el hidrógeno? Pues la molécula de agua, que es H2O, como todo el mundo sabe, para separar el hidrógeno del oxígeno hay que utilizar pues una fuente de energía. Si es gas natural, pues será hidrógeno gris, porque produce CO2. La quema de gas natural produce CO2, entonces es hidrógeno gris. Si lo hacemos con carbón, pues será hidrógeno negro, que es el más contaminante de todos. Si podemos capturar parte del CO2 que genera esa combustión, será hidrógeno azul. Luego también lo hay rosa, lo hay amarillo, pero por no entrar en más detalles, nos vamos al hidrógeno verde, que no genera CO2. ¿Por qué? Porque la energía en la que se basa esa electrólisis, esa separación de las moléculas en el agua, está obtenida a base de energías renovables, que no producen CO2 que no contaminan, ya sea eólica o solar, por ejemplo. Entonces, ese es el vector energético que se ha convertido en una base fundamental para la industria pesada, para el transporte marítimo, para el transporte por carretera pesado, para el transporte aéreo, en definitiva, para todas aquellas cosas que no se puede utilizar solamente electricidad ya pura y dura, sino que necesitamos algo más potente. Bueno. Y en este caso es el hidrógeno. Vamos a saludar a Luis Arroyo, que es el director del Congreso. Luis Arroyo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha comenzado la actividad en el Congreso que hoy empieza? Pues mira, la actividad bastante bien. Hoy hemos tenido una afluencia, han entrado más de 900 personas en Casa Colón, en el acto inaugural que se está celebrando ahora mismo, y en cuanto que termina el acto inaugural empiezan ya las ponencias, los paneles, el espacio expositivo, la feria, los espacios de networking, de todo lo que está, las agendas que están cerradas por los empresarios que han venido a este congreso, y la verdad es que el tiempo no acompaña, pero bueno, uh-huh, lo que viene siendo la actividad empresarial sí que está siendo, de momento, todo va en orden, muy bien. Luis, un congreso que nació hace nada. ¿Qué ha pasado para que en solo tres ediciones Huelva se haya colocado en el mapa internacional del sector? Quizá Huelva sea un lugar idóneo para la producción de hidrógeno verde. Huelva es el principal consumidor de hidrógeno actualmente en España, con empresas del polo químico, y Huelva pues tiene clima, o sea, sol, viento para producir energía renovable y, por supuesto, agua para producir la electrólisis del agua, para producir el hidrógeno y el oxígeno, y el hidrógeno que usamos como vector energético. Así que aquí tenemos principales empresas que ya están creando proyectos como Mueve, tenemos empresas que crean electrolizadores aquí en Huelva, que fabrican, que ya venden, con lo cual el hidrógeno verde en Huelva tiene un futuro muy, muy próspero, y por eso es el motivo por el cual en Huelva pues funcione bien este evento. Bueno, le dejamos Luis Arroyo, director del Congreso, que está en este momento en la inauguración, agradeciéndole que nos haya dedicado estos minutos. Gracias y que vaya muchas todo bien. A ustedes. Adiós. Buen día. Hablamos de las empresas. Pues vamos a saludar en ese sentido a Rafael Luque, CEO de Ariema, empresa que tendrá expuesto una turbina electrolizador en la entrada del Congreso. Supongo si el tiempo lo permite. Es así, Rafael Luque, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tienen montado ustedes esa turbina electrolizador a la entrada del Congreso? Bueno, está instalado uno de nuestros electrolizadores. Además, afortunadamente se puede ver sin mojarse porque la organización, aprovecho para felicitar al equipo de Luis Arroyo, lo ha hecho todo muy bien, y es la verdad una alegría y un orgullo que lo primero que ven los más de 1.000 visitantes al Congreso de Hidrógeno de Huelva sea un electrolizador diseñado y fabricado por gente de Huelva. Nuestra empresa lleva 24 años ya especializada en hidrógeno. El hidrógeno verde en España empezó en Huelva, en el Arenosillo, las instalaciones del INTA, donde en 1990 empezamos a trabajar con tecnología de producción de hidrógeno verde. Y en Ariema, desde 2009, empezamos a desarrollar tecnología de electrolizadores, y a día de hoy pues tenemos una de las tecnologías mejores y más competitivas para la fabricación, el diseño y fabricación de estos equipos. Desde luego, si el hidrógeno verde tiene un corazón tecnológico, Rafael, ese corazón es el electrolizador. ¿Qué supone para Andalucía que esta tecnología se fabrique aquí y no a miles de kilómetros? Pues la diferencia espectacular es en movimiento económico y puesto de trabajo. Pensemos que el electrolizador típicamente supone más de la mitad del presupuesto de una instalación de hidrógeno verde. Y entre que la máquina venga fabricada en China, en Noruega o en Estados Unidos, o la diseñemos y fabriquemos aquí, la diferencia es abismal. En nuestra empresa estamos todavía en la fase de prototipo, no tenemos la fabricación industrializada y ya empleamos a 60 personas en total. Y nuestro proyecto de fábrica de 200 megavatios año conlleva una contratación directa de 500 personas solo en Huelva. Pero además la cadena de subcontratación es espectacular, o sea, nosotros diseñamos y fabricamos los componentes principales, pero tenemos una red de proveedores, el 70% de nuestras compras es en España y muchas de ellas en el entorno de Huelva y desde luego en Andalucía. Y esto genera mucho empleo pues, para empresas especializadas en fabricación de piezas metálicas, piezas plásticas, cuadros eléctricos, etcétera, etcétera. Hace algunos años, Rafael, había solamente dos empresas en España que fabricaban electrolizadores, las dos justamente en Andalucía, una en Sevilla y otra en Huelva. No sé si ahora en estos momentos hay más o todavía es un bien de producción escaso en nuestro país. Bueno, es un mercado tan interesante que por supuesto surgen competidores y es un buen síntoma. Por ejemplo, en Navarra hay una empresa filial de Nordex, que es hispano-alemana. Esta empresa de hecho ha contado con una inyección de capital de 15 millones de euros del gobierno de Navarra, que tiene muy claro que la capacidad de generación de empleo y riqueza en este sector, si tienes tecnología de fabricación de equipos, es espectacular. Estamos hablando con Rafael Luque, CEO de Ariema, y vamos a saludar, si se puede quedar un momentito con nosotros también, Luque, vamos a saludar a José Manuel Andújar, es el director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Huelva. José Manuel Andújar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es el papel de la universidad en este desarrollo? Decía Javier, mi compañero, que en este desarrollo del potencial de Huelva, él hablaba del corazón del hidrógeno, está en Huelva. ¿La universidad qué papel juega? Bueno, afortunadamente podemos decir que la Universidad de Huelva tiene un centro de investigación donde estamos en la punta de la cabecera de desarrollo científico y tecnológico en todo lo que tiene que ver con las tecnologías de hidrógeno, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y eso se traduce pues en una gran producción científica, pero también en una gran transferencia de tecnología a las empresas, tanto de España como de fuera de España. Desde vuestro centro trabajáis en tecnologías que van desde los nuevos electrolizadores hasta sistemas de almacenamiento. No sé, ahora mismo, José Manuel, ¿cuál es la línea de investigación que avanza más rápido y por qué? Bueno, nosotros trabajamos, digamos, en todo lo que tiene que ver con tecnologías de hidrógeno, por supuesto, como acabas de nombrar, en el ámbito de los electrolizadores, es decir, la producción de hidrógeno verde, pero también en los usos del hidrógeno, pues, fundamentalmente en el ámbito de lo que son las pilas de combustible. Nosotros tenemos capacidad de desarrollo desde la celda, es decir, desde el elemento más pequeño que tiene tanto una pila de combustible como un electrolizador, hasta fabricar productos terminados con prototipos de TRL6 y TRL7, que TRL6 o TRL7 significa el desarrollo tecnológico que tiene un prototipo, y que eso permite una transferencia directa a las empresas para que, digamos, puedan fabricar e introducir esos sistemas en la economía. Rafael Luque, ¿qué es un electrolizador? ¿Qué es lo que ustedes fabrican desde hace ya tiempo en Huelva? No sé si hemos perdido la conexión. Bueno, pues hemos perdido la conexión. Bueno, no os preocuparos, si queréis os contesto yo. Vale. No, tenemos hoy un día de conexiones, no sé si afecta también el Leonardo o no. Creo que sí está Rafael, ¿no? Hola, hola. Sí, Rafael, adelante. Sí. Si no contesta usted, gracias. Me contesta José Manuel. Aquí todos están seguro muy preparados. Que lo hace con igual o mejor maestría que yo. Decía, un electrolizador es la máquina que divide la molécula de agua, el H2O, que es dos átomos de hidrógeno y no de oxígeno, lo divide en sus componentes, hace una aplicación de corriente continua en un dispositivo, como decía José Manuel, una celda electroquímica con electrodos, membrana, que nos permite que al partir la molécula de agua los gases estén separados. El hidrógeno al final pueda salir purificado por una tubería, el oxígeno por otra. La máquina consume agua y electricidad. Huelva tiene mucha agua y la electricidad pues, puede ser producción local o venir de la red. Y si esa electricidad verde viene, por ejemplo, de paneles solares, pues entonces, como ya decía antes un entrevistado, el hidrógeno es verde, tan verde como sea la energía eléctrica que hemos utilizado. Uh-huh. O sea que ahí está la génesis de todo, ¿no? En separar las moléculas, la función del electrolizador. Sí, de hecho, hay una parte interesante y es que además de todos los usos del hidrógeno, el oxígeno tiene también aplicaciones. Por ejemplo, aquí hicimos hace unos años un proyecto europeo en una explotación acuícola en Ayamonte, en la cual hicimos la primera instalación del mundo en hacer no solo hidrógeno, sino también oxígeno verde con una máquina de electrólisis y paneles solares. Y ese oxígeno se utilizaba para el crecimiento de los peces de esta explotación acuícola, sustituyendo el oxígeno industrial que normalmente se utiliza. que sale al final de una instalación que está montada en una refinería, mientras que este oxígeno es producido in situ y sin contaminar. Rafael Luque, CEO de Ariema, una empresa que lleva ya 24 años implantada en Huelva, gracias por atendernos, que vaya todo bien y un saludo. Muchas gracias, igualmente. Adiós. José Manuel, se habla mucho del hidrógeno como la nueva industria del siglo XXI, pero digo yo que sin formación no hay realmente una revolución energética. No sé qué perfiles profesionales se van a necesitar a partir de ahora y qué se está haciendo para preparar esos nuevos perfiles que seguro que van a ser necesarios. Sí, en efecto, se abre una oportunidad muy grande de empleo de calidad en todo lo que tiene que ver los desarrollos tecnológicos que ya se están llevando a cabo, al menos en Huelva. De forma concreta, son proyectos que necesitan personal cualificado en todos los ámbitos, desde el punto de vista de ingeniería hasta el punto de vista de formación profesional. De hecho, nosotros en la Universidad de Huelva estamos formando ya en las carreras de técnicas energéticas, estamos formando específicamente en tecnología de hidrógeno y además hemos hecho un plan de formación de formadores, de modo que estamos trabajando codo con codo con los centros de formación profesional dual para, en primer lugar, haber formado al profesorado, de modo que ahora los alumnos puedan también, en formación profesional, formarse en toda la cadena de tecnologías necesarias que ya necesitan las empresas, al menos en Huelva, para ocupar los puestos pues, de operador, etcétera, en todas las empresas. Y además hay una formación muy importante que hace falta en el ámbito de la calderería industrial, el tema de soldadura, caldereros, tuberos, etcétera. O sea que se abre un abanico enorme de posibilidades de empleo de calidad. José Manuel Andújar, director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Huelva, gracias por habernos dedicado estos minutos para comprender un poco mejor o entender un poco mejor la importancia del hidrógeno verde, la importancia de este congreso y del desarrollo que de potencial que tiene en este momento Huelva y las empresas que, como usted ha apuntado, ya se están creando y las investigaciones. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Adiós. Vamos a dar algunos datos del Congreso en esta tercera edición, que llega avalada por el éxito de la convocatoria o convocatorias anteriores, que apuntaba Javier, que temía que eso podría ser la primera, pero que luego se trasladara y sin embargo sigue en Huelva. Hay más de 1.400 asistentes. Nada menos. 28, que son de 28 nacionalidades. 450 empresas, más de 80 ponentes. No sé si tú tienes algún dato más para que se hagan a la medida de lo que supone este congreso. Bueno, estamos hablando de que es un congreso nacional y además que ha abierto una ventana en esta ocasión hacia Asia, porque hay empresas con representación institucional china, por ejemplo, que vienen a reforzar esta proyección internacional. En China se están construyendo electrolizadores a lo loco, vamos a decir. Hay muchísima tecnología que están volcando allí en China hacia este sector que, recordemos, es para aquellas energías, aquellos transportes, por ejemplo, o aquellas industrias que no pueden funcionar con electricidad normal y corriente. Un avión no va a funcionar con electricidad normal y corriente, tendrá que hacerlo con hidrógeno verde. Un barco necesita una cantidad de energía importante, tampoco va a haber barcos eléctricos de gran calado. Y el transporte también por carretera, que es lo más cercano que tenemos ahora mismo para utilizar el hidrógeno verde también. El hidrógeno verde es el champán de las energías, ¿no? Es decir, lo vamos a utilizar solamente, tú no tomas champán todos los días, sino en ocasiones especiales. No, pues esto viene a ser el hidrógeno verde, ¿no? Yo solo tomo en el desayuno champán. Solo. Seguiremos con Javier dando cuenta de este acontecimiento, pero también está la realidad y la situación que tenemos con la borrasca y la alerta roja en Andalucía. Vamos ahora a Jaén, Bea Mateas, se encuentra en Los Puentes, que es una zona también que puede sufrir lo que deje tras de sí la borrasca. Bea Mateas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Efectivamente, esta es una de esas zonas sensibles para el Comité de Emergencia de la Junta de Andalucía, donde ayer ya se desalojaron 600 personas por posibles crecidas de los ríos. A esta hora tenemos que decir que está todo un poco más estabilizado, porque está cayendo un agua calma, una lluvia mansa. Y el río, en la última hora, ha crecido, es verdad, 1,5 metros, pero parece que en este momento se está estabilizando. Sí es cierto que esta zona de los puentes que le llaman a los alrededores de la capital confluyen unos ríos con otros. Es decir, que la subida que hemos tenido aquí en el puente Jontoya hace tan solo media hora va río abajo y va a otros puentes en los alrededores de la capital. Sí sabemos que se han anegado cultivos y terrenos, por ejemplo, en el puente nuevo, que las 600 personas que fueron ayer desalojadas por prevención se han quedado en casa de particulares, aunque el ayuntamiento ha habilitado el albergue. Hace unos minutos ha estado por aquí también el alcalde, por aquí sigue pasando personal de emergencias y policía local, pero de momento no hay casas anegadas, Jesús. Pues nada, esperemos que la cosa no vaya más. Dices que ahora llueve, pero no torrencialmente, ¿no? Que está lloviendo, claro, de forma suave. Claro, estamos en aviso naranja, es cierto, por lluvias y por viento. Ese aviso que antes era amarillo ha cambiado a naranja, pero de momento se esperaba que cayera mucha más lluvia, sobre todo de madrugada. A esta hora y durante toda la mañana la lluvia ha sido calma, una lluvia mansa que si sigue así podría hacer que el río no creciera más. Gracias, Beatriz Mateos. Cualquier cosa, estamos en conexión como todos los compañeros que están en toda Andalucía para contar lo que sucede, lo que pueda suceder. Francisco Javier Lobo es el alcalde de Jimera del Íbar. Buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación por ahí? ¿Hola? Sí, sí, alcalde. Alcalde, yo lo oigo. Buenos días. Buenos días, alcalde. ¿Me escucha? Algo no, pasa. No nos escucha. No nos escucha. Algo pasa, pero trataremos. ¿Me escucha ahora? Yo a usted sí lo escucho, sí. Ah, ahora ya sí. Ya estupendo, sí. Estupendo. Pues ya nos podemos entender. Gracias por atendernos. Vale. ¿Cómo está la situación, alcalde, por ahí? Pues mira, el río sigue subiendo poco a poco, no está subiendo de golpe, pero como está lloviendo, la verdad, que moderadamente y poco a poco, pero va avanzando bastante. Ya tenemos las dos barriadas inundadas de la estación, las que están pegadas al río, y está a punto de entrar en las casas. Las casas todavía no han entrado. Sí. Hicimos una resilla de obra como 1 metro de altura en cada vivienda. Si el río llegaba arriba, que no le entrara a los vecinos dentro. Y de momento está ahí frenado, a ver lo que pasa. Aunque dicen que ahora a partir de las 12 baja un poco la intensidad de la lluvia. Ojalá. ¿No? Ojalá. Vale. Es un pueblo, el suyo, que está... sitúe usted, para los oyentes que nos escuchan, está cerca de la serranía de Ronda, ¿no? Sí, está en la serranía de Ronda. De hecho, cuando dicen Grazalema, que es el punto más llueve, el medidor de agua está aquí, en la zona nuestra, en el Valle del Guadiaro. O sea, que donde más llueve. Es un pueblo no grande, pero dice usted que a casas habitadas, me ha dicho que dos barriadas, la que está cerca de la estación, sí que han llegado el agua, han sido ya anegadas, pero que a ninguna donde sean casas habitadas, ¿no? No, bueno, las casas están, la gente se ha desalojado, todo el mundo, no queda nadie. Y se han ido con los vecinos, los amigos, algunos hemos quedado en el hotel del pueblo, pero ahí ahora mismo no hay peligro. Ya. Lo que sí es que va subiendo, y dije que hemos puesto una resilla de obra en las puertas de las casas, como 1 metro de altura, para que no entre dentro de las viviendas. Uh-huh. Porque luego es mucho más costoso meter al personal del ayuntamiento limpiando viviendas que hacer eso, que es mucho más fácil y evitamos que se inunden, claro. Claro que sí. Pues le deseamos lo mejor, alcalde, a ver que si calma un poco. Y con esa previsión que han hecho de poner los ladrillos para que no entre el agua, como usted dice, eso sale mucho más económico, sí, y evita también graves problemas. Gracias por atendernos y espero que todo vaya... Nada, Jesús, gracias. Adiós, un abrazo, adiós. Adiós. Que cada uno tiene lo suyo. Ha dicho el alcalde que el medidor me ha salido un poco... Está allí colocado. Está, sí, allí. Está chiquito, está saliendo un poquito chiquito de la calzada. Es que no, es que a veces pasa eso, sí, lo estaba pensando. Pero es que a veces pasa eso en los pueblos. Es decir, Grazalema, donde más llueve, pero dice que el medidor está aquí. Claro, claro, que los datos son de aquí. Pues sabes una cosa, hemos hablado del hidrógeno verde. Sabes que esto es la transformación del agua verde al agua azul, todos estos problemas, ¿no? Porque el agua verde es el agua que absorbe los bosques, pero sí, los bosques, que son unas esponjas, están saturados ya. Y entonces empieza a fluir el agua y se convierte en agua azul, que es la que va a ríos, que es la que provoca las inundaciones. Qué bien lo explica. Todo tiene explicación con colores. Precaución en la AP4, dirección Sevilla. A partir del kilómetro 55 al 57 hay un árbol caído y está obstaculizando el carril derecho de la calzada. Precaución. Yo sé que esto se dice en el otro programa, pero por si queréis avisar a los viandantes. Muy bien. Saludos. Gracias, gracias a nuestros oyentes que avisan y que advierten. Cualquier cosa que nos puedan advertir que tenga utilidad para quienes nos estén escuchando, donde quiera que sea, 670-940-200. Esto está siempre a su servicio para que además sea útil para todos. 670-940-200, como ha hecho este oyente, advirtiéndonos del corte en la AP4, pueden hacer ustedes. Seguimos después del boletín informativo de las 12 del mediodía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.